Andalucía a las 7. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo. Corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Vais también caminando, haciendo algo de deporte, haciendo gestiones. Y bueno, hagas lo que hagas, siempre es un placer estar contigo. Vamos a ver qué temperaturas tenemos en este 10 de septiembre. Martes, pues 25 grados ahora mismo en Huelva, 29 en Sevilla, 30 grados en Málaga, 24 en Cádiz, 34 grados en Córdoba, 29 en Jaén, 30 en Granada, 26 grados en Almería. Así están las temperaturas. Y el tráfico. Pues tráfico intenso en puntos habituales en la S30 desde el kilómetro 9 al 10 y en la A7 en Málaga, en ese punto habitual que está a la altura de Nueva Andalucía, en ambos sentidos, hacia Almería desde el kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz desde el kilómetro 1050 al 1052. Bueno, pues ya sabes, si te tocas uno de esos puntos de tráfico intenso, pues te lo tomas con Canal Fiesta Radio, con alegría y con música. Toda la música que te gusta y que tenemos preparada para ti. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprendes hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar, un disparo tirando a matar. Palabritas con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita.

en Canal Fiesta. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de 7:24 minutos. Esto de los sentimientos casi siempre es complicado y hay una parte de intuición, ¿no?, que te dice que las cosas van por un lado o por otro. Y bueno, cada uno tiene su intuición, cada uno tiene su percepción de las cosas. Hay quien prefiere la indiferencia, cerrar capítulo, chimpún, y hay quien prefiere pues un poquito de odio para decir, mira, pues mira, por lo menos te ha importado algo, me has querido un poquito y todavía queda algo, ¿no? Siempre que hay odio, siempre queda algo. Lo sabe Bumburi. Oye, mi propiedad, yo te lo pido. Óyeme sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Óyeme por piedad, yo te lo pido. Óyeme sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Canal Fiesta. Enciende tu verano. En Canal Fiesta la vida entera. Hoy llueve con frecuencia y al ratito sale el sol. Antes era así como estaba mi corazón. Ahora desayuno con tostada y tu amor. Y con sus piececitos bailando por el salón. Y si quiere llover, que llueva y no coja ton. Te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quiere llover, que llueva y no coja ton. Ya yo no pienso volver a ser la de antes. He tirado la mitad de mi casa a un contenedor. He guardado algunos discos y zapatos de tacón. Ahora mi sonrisa llega mucho antes que yo a cualquier lugar donde vaya mi corazón. Cosa menos, cabe todo lo mejor. Ya no me queda hueco al pasado, digo adiós. Ahora se ha instalado en esta casa la ilusión. La música, tu beso y su voz cantando. Nada espera, todo te encuentra y el viento fresco atraviesa tu cadera. Si no arriesgas, no ganas y mueres en la espera. Escupe el trozo de manzana que te hizo dormir. La vida. Pues mira, eso de que llueva nunca está mal. Que llueva es el llamamiento de bebé, que la lluvia lo limpia todo. También llueve en el corazón a veces. 7:30 p.m. Una buena lluvia para cuando se rompe el amor. No, no tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente, donde las palabras se ahogan entre tanta gente. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió el amor con tanta melodía. Te prometía las luces de Marte, te volvería a buscar otra vez, te volvería a encontrar otra vez, con purpurina de colores, con el aire bajo tus pies, te volvería a buscar otra vez, te volvería a perder otra vez, no te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Rompió el amor con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Se rompió el amor con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta la mar. hacer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón. Inolvidables, nos encariñamos, es que es normal, ellos lo saben. Estopa, con Estopía, con su gira multitudinaria y con canciones como esta, para tomarnos la vida con filosofía y con más tranquilidad, sin sofocarnos. Vamos a escuchar a Morat en Canal Fiesta. Como galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media, cuando me faltas tú, faltas tú, vivo a medias y falta. estás tú. Quedé tan incompleto con tu adiós. No quiero ser Uber, una mesa para dos. ¿De qué me sirve? original y con un estilo muy personal, el de Belén Aguilera. Hasta el nombre lo tiene original esta canción. Galgo. Nunca había confiado tampoco en mí. Se ha fundido la luz de todas mis ideas. Ojalá saber cómo hacer para ir allí, pero es ella quien guía cuando estoy a ciegas. Que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo a tan deprisa, ya siempre que salgo. Aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Un día decidí que era mejor lo que decides tú. Pasaba por mi mente. Ese fue el día que se apagó la luz, dejando de ser yo quien la enciende. Y ahora está toda oscura. Y estoy tan insegura. Y en los huesos mi figura, ¿dónde está? Si fuera un animal, sé que sería un galgo. Siempre juntos, despreocupados, sin miedo a pensar que llegaríamos hasta este punto, donde por mal o por suerte ya no hay marcha atrás. Te fuiste y me dejaste

de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado, te estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir. Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado, si estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche esta vez. Andalucía a las 8. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. Este martes 10 de septiembre de 2024, ya sabes que estamos juntos hasta las 7 de la noche, hora en la que llegan mis compañeros de hoy, nos salimos del fiesta. Y que de 9 a 10, pues hacemos un repaso a los éxitos de la música internacional, efemérides, cosas trascendentes, importantes que han pasado. Y vamos haciendo un repaso a todos esos éxitos que han formado parte de nuestra vida aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a darle un vistacito a cómo van evolucionando las temperaturas esta tarde. 25 grados que tenemos ahora en Huelva, 29 en Sevilla, 24 en Cádiz, 30 grados en Málaga, 34 en Córdoba, 29 en Jaén, 30 grados en Granada, 26 grados en Almería. Temperaturas de verano. Y vamos a ver las carreteras. En la S30 de Sevilla, del kilómetro 9 al 10. Y también seguimos teniendo tráfico en la 7 en Málaga, en Nueva Andalucía, hacia Almería, del kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz, del 1050 al 1052. Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz, me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó. Tus ojos con mis ojos. Salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró.

Fiesta, la radio musical de Andalucía. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Nunca pensé repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Muerto y sin fe, me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento. Que me dan tus besos, son lo mejor, es lo único que me quedó cuando no estás junto a mí. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento. Tienes esos efectos fantásticos. Fascinación nos causa su voz, Carlos Rivera. Y hemos recuperado uno de los éxitos con los que fuimos conociendo a este artista mexicano. 8:17 minutos. Hasta Málaga nos vamos. Con este nudo de Vanessa Martín, que se ha traído tonos y sonido flamenco a su terreno, el de contarnos cosas. Hoy que me siento tan libre de sentir, que sé para dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo. Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? que es. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tiene que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve? cada día me invitas a bailar. Y siempre te digo que sí. Y es tan bonito encontrarnos en las canciones, en las novedades, en el Top 50 de Canal Fiesta Radio, en el momento, y compartir pues este rato, esta tarde, este día. Dani Fernández, me has invitado a bailar y siempre será esta hermosa casualidad. Con su magia, Sem Serra y Aitana. Andalucía con Carmen Benítez. Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado.

vaso lleno, el corazón vacío. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino, lo que nos perdió, quería el dolor. Un laberinto que me lleva a ti, siempre la misma extraña sensación, de lo que pudo ser pero no fuimos, lo que nos perdió. De vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino, lo que nos perdimos queriéndolo, un laberinto que me lleva a ti, siempre la misma extraña sensación, de lo que pudo ser pero no fuimos, lo que nos perdimos y se nos escapó. Antoñito Molina, nos hemos dado un paseo por uno de estos laberintos, uno de esos jardines magnéticos y misteriosos. Un poquito de misterio a la tarde también, ¿eh? El misterio del amor, que a veces nos da un poquito de miedo. Y cuando estamos a punto de dar el paso, de decir, venga, me voy a comprometer, damos el paso atrás y ¿qué va? Me da miedo. Lo que él llama cobarde. Homenaje a Ray Heredia en la voz de Pablo López. Suena precioso. Bello de la vida, estoy acariciando ese placer, estoy aprendiendo a vivir sin ti, pues ya no me quedan las fuerzas de amar, pues ya no me quedan las fuerzas de amarte a ti. Estoy desencantado con tus caricias, estoy tan agobiado por tu querer. Estoy aprendiendo a vivir sin ti, pues ya no me quedan las fuerzas de amar, pues ya no me quedan las fuerzas de amarte a ti. Canal Fiesta.

Es nuestra excusa para sumergirnos en un océano de música, de éxitos internacionales y también nacionales, para contarte cosas, anécdotas, efemérides y compartir esa música que ha sido pues banda sonora de nuestra vida. Cada uno tiene sus canciones y cada canción incide en un momento determinado, en un recuerdo, en un ambiente, incluso en lugares que a lo mejor ya como tales ni siquiera existen. Y es un viaje en el tiempo, sin nostalgia, con alegría, pero con todo lo bueno que nos podemos traer de cada una de las canciones que tengo preparadas para ti esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a comenzar con una que a mí, particularmente a mí, me toca el corazoncito por todos los recuerdos que me trae. Su cantante, y es considerado como uno de los mejores compositores que hemos tenido en el mundo en las últimas décadas. Tuvo también su carrera en solitario, pero recordamos su banda neozelandesa Crowded House, los que disfrutamos de ratos inolvidables, y esta Weather With You. Y es que cuando tú te vas, te llevas hasta el tiempo contigo. Un paisaje hecho música que quiero regalarte esta noche, 9 y 4 minutos, aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos con las efemérides. Vamos a ver qué pasó tal día como hoy. 10 de septiembre, 1950. Anda. Nace Joe Perry, guitarrista de Aerosmith. Sister and a cousin only started with a little kiss like this. que fundó en 1970 la banda Aerosmith junto a Steven Tyler, esta banda de Boston que ganó notoriedad rápidamente y se convirtieron pues en una de las bandas más relevantes a nivel internacional de rock. Lanzaron una serie de álbumes, los 70 se retiraron, volvieron en los 80 y su punto culminante fue el año 1993 cuando lanzaron su disco Get a Grip. Una banda que a mí me encanta. What This Way. Con ese punto canalla que imprimen en todos estos rockeros. Muy, muy gamberros. Como mola. Siete minutos. Seguimos con cosas que pasaron tal día como hoy, 10 de septiembre de 1964. Llegaron al puesto número uno en Reino Unido con este single, Los Kings. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Canciones más exitosas de esta banda, no fueron pocos los éxitos que obtuvieron. You Really Got Me. Así con este ritmo rockero, nos vamos a 1966. Tal día como hoy, You Can't Hurry Love de las Supremes llegó al número uno en Estados Unidos. Que no puedes darle prisas al amor, que todo tiene su ritmo y todo tiene su tiempo. Esta canción que cantó en su momento Diana Ross tiene no pocas versiones y una de ellas la hizo este veterano músico llamado Phil Collins. Just trust in my good time, no matter how long it takes, how many poner un sampler de uno de los éxitos de Stevie Wonder, que se llama I Wish. Vamos a recordar que en 1990 se emite por primera vez, tal día como hoy, la serie del Príncipe de Bel-Air. La fortuna tocó a Will Smith, llamó a su puerta. Bueno, ya él era famoso, un famoso rapero de Estados Unidos. Además era rico y bueno, era pues el típico chaval que se compraba coches grandes y no le faltaba de nada. Entonces resulta que se vio con una contundente deuda con Hacienda. $2.8 millones debía y de repente llamaron a su puerta para ofrecerle ser protagonista de esta serie. El Príncipe de Bel-Air no tenía nada, ni idea de interpretación, pero él, bueno, puso granos de aprender. Y a día de hoy, Will Smith es un referente de coaching, ¿no? De persona que da buenos consejos, de que va buscando mejorarse. Ha tenido sus cosas, como todo el mundo, todos somos humanos y tenemos nuestros días malos. Pero es un hombre interesante que se ha hecho a sí mismo, que ha ido además estudiando interpretación y al que estás escuchando ahora mismo, pues con lo que mejor sabe, lo que se le daba, por lo menos desde la juventud, esto de hacer un poquito rap. Así es, Will Smith. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Estamos hablando del comentadísimo retorno de los hermanos Gallagher a los escenarios Oasis. Pues mira, tal día como hoy, 10 de septiembre de 1994, llega al número uno en Reino Unido del EP de Tiny Tiny Baby, que este disco marcaría pues ese inicio del Britpop. Los Oasis también suenan aquí para ti en Canal Fiesta. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone. La década de los 90 se caracterizó por dejarnos unos sonidos muy marcados, según dónde se hacían, ¿no? Si era en Reino Unido, pues este sonido muy británico de los Oasis. Pero si nos fuéramos a la ciudad de Seattle, allí nos vamos a encontrar con el grunge, que fue también pues arrollador, tal día como hoy, 10 de septiembre de 1991. Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Se lanzó una de las canciones más importantes de estos inolvidables. alternativo, grunge, punk. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas de esa figura? Uno de los 27 de ese club de artistas que se fueron con esa edad. Kurt Cobain. Nirvana también tiene su protagonismo en las efemérides del día de hoy. Bueno, vámonos otra vez a Reino Unido. El mismo día, 10 de septiembre de 1991, sale el LP On Every Street de Dire Straits, con una gira mundial de apoyo al álbum. 1991-1992, la última gira importante de los Dire Straits. La banda decidió disolverse después de esta gira y On Every Street se convirtió en su álbum de despedida. Taxis and a home, only taking calls for kids. I don't know how it happened, it all took place so bright. All I can do is hand it to you and your latest trick. Un directo precioso, ¿eh? ¡Qué maravilla! A veces cuando suena un directo parece que estás allí, así con los mecheros encendidos y viendo a la banda de Mark Knopfler, Dire Straits. Seguimos repasando efeméride. 10 de septiembre 2001. En Nueva York fue el último concierto de Michael Jackson. Una figura inolvidable. Un hombre muy, muy especial, muy controvertido, incomprendido y también que llevaba detrás una historia potente, ¿no? Pero cuánto arte, cuánta inspiración, cuántos éxitos, cuánta música que nos hizo y nos hace bailar, soñar. Y es que esto es atemporal por completo, la música y los éxitos de Michael Jackson. Right. Canal Fiesta. Vamos a recordar el segundo trabajo después de aquel El mar no cesa, que se publicó en 1988. Llegó Senderos de traición en 1990 con la producción de Phil Manzanera. Quiero decir, Phil Manzanera en la música, pues es lo más. Fue Rosy Music, miembro de esta banda, y también hizo producciones importantísimas en nuestro país, a Luis Casal, Antonio Vega y por supuesto a los Héroes del Silencio. Dice Enrique Bumburi de esta canción que Entre dos tierras es una lucha interna, la duda ante la decisión vital de gran importancia de apostar por ser quien uno es y como uno es, o como quiere ser o como debe ser. Entre dos tierras estás. Éxito nacional e internacional que repasamos esta noche aquí en Canal Fiesta Radio con Héroes del Silencio. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar, tienes muchas huellas que borrar. 28 minutos de la noche. Siempre es un placer escuchar a Enrique Bunbury y a esta banda mítica, con esos mensajes, con un calado, una espiritualidad y una profundidad. Y esos ritmos, puro rock hecho en España. Bueno, no estamos entre dos tierras, estamos aquí en Andalucía disfrutando de esta noche del martes 10 de septiembre de 2024. Sting, que el mayor acto de amor que puedes hacer es dejar a una persona en completa libertad, que sea como es, que no le digas es que si fueras de otra manera, es que si hicieras otras cosas, es que no, eso no es amor. If you love somebody, set them free. esperado, tanto el lugar como la fecha, septiembre de 2001. Sting con ese directo en la Toscana, que fue If You Love Somebody, Set Them Free. 9 y 34 minutos, seguimos trayéndonos éxitos, sorpresas y sonidos. Yo me acuerdo que cuando sonaba esta canción, yo la escuchaba en la radio, parecía que estaba ahí en una noche mágica llena de estrellas en el desierto del Sahara. Y era viajar, viajar siempre con la imaginación, la magia de la radio y la magia de traernos este éxito de F.R. David llamado Sahara Night. Años 80, en el 87, con este cantante francés que cantaba en inglés, F.R. David, con uno de los éxitos más pinchados en aquella década, y que, ya te digo, es como marcarnos un viaje en el tiempo, que es algo que nos podemos permitir de 9 a 10 de la noche. Y para viaje en el tiempo y en la emoción, sumergirnos en esta historia, las historias de Mecano siempre contaban la historia que te estaban contando, pero aparte había una historia por debajo de la historia. Y era siempre críptico, emocionante, misterioso. Y sumergirnos en este éxito, en este aire, te puedo asegurar que siempre tiene ese toque mágico, increíble, de Mecano. Una noche de resaca, al tratar noche. Con esa música se hace denso y especial, ya te digo, mágico. Vamos a seguir en los 80, aquí en Canal Fiesta Radio, con un éxito de una banda súper elegante, con Dr. Robert, su vocalista. Ellos siguen haciendo sus conciertos y sus cosas. Te hablo de The Blow Monkeys. Esta canción se tradujo, me parece, si no recuerdo mal, como "me gusta cómo te enrollas" o algo así. Digging your sin. Got your message, baby. It's a sight to see you fade away. Well, this is feeling. Catch your breath and be very man. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Stefani y la dejó su novio, que era el bajista de No Doubt. Y este desamor, pues lo plasmó en esta canción, no solo por el desamor en sí, sino por tener que dejar la banda, por cómo te sientes. Y me encanta esto, que a raíz de que te deje tu novio, pues tú te hagas súper famosa con la canción que has compuesto. Me parece lo más. 1997, para este Don't Speak, No Doubt. Ellos terminaron muy bien, ¿eh? Se hicieron amigos y siguieron con la banda. Finales felices también en la música. 10 minutos, será las 10 de la noche. A esa hora llega. Hoy nos salimos del fiesta. Bueno, también hay quien se toma la vida, pues, como diversión pura, sin complicarse demasiado, ¿no? Ni siquiera con los sentimientos. Vamos con Cars and Goals. Life's a highway, too many roads, bypass my way. Or they never begin. Innocence, common a grief, at the hands of life's stinking car thief. That's my concept of sin. Does heaven wait? soltería, eso es poder. Un referente en moda, un referente en ritmo, es espectacular esta mujer. Bueno, y aquí todo lo que suena es espectacular. Como mis compañeros de Málaga, Eduardo Martín, JJ Blanes, que están ahí ya. Sí, sí, tú más espectacular. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bien. Pues muy bien, estamos ya preparados, muy preparados. Hoy tenemos el estudio decorado con muchas camisetas de fútbol. Imagínate bueno, de lo eso? que vamos a hablar. Bueno, ¿y eso? Pues porque habíamos visto en el ABC de Sevilla que habían puesto una encuesta de cuál es la peor camiseta, según el criterio de los aficionados, tanto del Sevilla como del Betis, ¿no? Y esto sí. nos inspiró para hacer un tema de noche, ¿vale? Un del tema programa. De moda también. Sí, sí, porque además con todos los años cambio de camisetas, todos los años nuevos diseños, algunos no respetando la tradición de lo que es la camiseta, ¿no? Del espíritu del equipo. Eres un pillado, tío. Pasa en todos los equipos, no solo en los andaluces, en todos los equipos. Entonces habíamos pensado que íbamos nosotros a hacer una encuesta, ampliar esa encuesta inspirándonos en el ABC, ¿sí? Para ver cuál es la peor camiseta que de cada equipo, de cada provincia, de que la gente pues opine esta noche. Según el criterio de los va a aficionados. Haber bastante polémica, que lo sí, sepáis. Bueno, ¿eh? Peor camiseta del Málaga, según los aficionados. Del Córdoba, del Granada, del Almería. Del no sé, Cádiz también. Del Cádiz, por supuesto. Aunque el Cádiz no ha cambiado mucho. El Cádiz verdad, siempre ejemplo, ha llevado siempre amarilla, ¿no? No le conozco ninguna. Hablando de fútbol, tal día como hoy, en 1910. Se creó el Cádiz Fútbol Club. Fíjate que lo celebran. Se anda, celebra anda, hoy, mira, es una efeméride. Hace poco celebramos, contamos la efeméride de la inauguración del estadio. Del entonces Ramón de Carranza. El Málaga está ahora celebrando también el centenario. Qué bien. Así que bueno, pues aquí una estamos noche preparados futbolística. Para recibir. ¡Wow! Bueno, futbolística y camisetas horteras. Sí, hemos ampliado. General. Para el que no le gusta el fútbol, no discriminarlo, pues mira, si te acuerdas de alguna camiseta de esa, ¡jo, cómo me puse esa camiseta! Pues nos lo cuentas también. Bueno, está. Además, como que el rosa está entrando mucho en el fútbol, ¿no? Yo estoy viendo unos tonos así como muy rosas. De hecho, hoy tenemos una en el estudio. Y yo no lo entiendo, porque un tío con bigote de 1,94 m, no, con una camiseta rosa, no lo veo. ¿Cómo que no? Que no lo que veo. No? No lo claro veo. Que sí, hombre. Te estás metiendo en el charco. No lo veo. Yo es que me llama la atención lo del rosa porque antes estaba como muy demonizado, pero ahora, no sé, está muy bien, ¿no? Que vayan de rosa también. Bueno, está ahora demonizado, mientras pero que yo no recuerdo. ¿Se pongan nacitos y esas cosas? Escúchame, yo recuerdo con 14, 15 años, colores pastel. Yo llevaba colores pastel. Ah, sí, gracias ya era moderno por aquel entonces. Sí, era moderno. Bueno, pues nada, camisetas que no te gustaron de tu equipo de fútbol, esta noche que nos lo cuenten al WhatsApp, a través de redes y a través de Twitch y de YouTube, que ya sabes que estamos en streaming cada noche en directo también. Un besote muy grande para los dos. Un beso. Y para todos, otro para ¿eh? Ti, adiós. Andalucía. 10. Las 10, sí. Son las 10. Aquí comienza como cada noche. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Limpia por detrás de la cama después de algunos años y encuentra las 20.000 pesetas que se le habían perdido. Hay que escuchar al cuerpo, o sea, le hemos dado caprichito y él lo va a seguir demandando. Y no es bueno pasar de 0 a 100, no es la mejor opción. Ajá. Entonces nos puede provocar ansiedad, un poco un desajuste hormonal que luego se va a ver reflejado con irritación, mal humor, etcétera. Así que paciencia y poquito a poco. Estás sentado, ¿no? A lo mejor no tendrías que estar sentado. No. ¿Por qué? Una serpiente pitón muerde los testículos a un hombre sentado en el váter. Ostras. Declaraciones del hombre. Una cobra me habría matado. ¿Y tus alumnos qué piensan? ¿Te ven o no te ven? ¿Saben sí que tienes? Me ven, sí, y sus ¿no? familias también. Entonces yo les digo que no me tengan muy en cuenta, que es que me gusta hacer mucho el tonto. Vale. Pero que yo después soy seria, responsable y todo lo demás. Los de 0 y 3 años, que son los pupas, van a acabar el 31 de julio. No. El día de mi cumple, tío. En julio no, será en junio. Julio, tío. El 31 o sea, de es julio. Opcional, claro. Eso no es van a un, por ellos. No es Es muy fácil distinguir entre el iPhone 15 y el 16. El dueño del iPhone 16 es el que te está mirando por encima del hombro. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Aquí preparados, ready, ready, como le hemos dicho a Carmen hace un momento. ¿Lo has dicho tú, ready, ready? Yo bueno, se lo he dicho por WhatsApp. Ah, pues, tiene unos emoticonos de ella misma caracterizada, brutales, Carmen. A mí no me salen. El otro día intenté hacerme un emoticono con mi cara y, dijo, y lo pasé mal. Qué tío más feo. Lo pasé mal. ¿Y dice, el programa te autoexcluyó? Dice, hágase una foto, estése quieto. Yo me estuve quieto, lo intenté, me puse, vamos, pero de verdad, ¿no? Además no me intenté poner especialmente agraciado. Sí, me, sí. No sé, digo, vamos a hacerla bien. Pues nada, no me sale. Pues tiene unos, no sé cómo se llama, emoti, no sé qué se llaman, ¿no? Conos. No, pero cuando es de tu propio... Rafael Corta. Vale. Se va. Las 10 de la noche y 4 minutos. Más o menos, ya sabéis de qué va el programa, si estáis escuchando desde hace un ratillo, que ya le hemos comentado a Carmen que hoy nos hemos inspirado en unas encuestas que ha hecho la ABC para elegir la peor camiseta, la peor equipación de todas las que ha tenido tanto el Sevilla como el Betis. Entonces nos inspiró que podíamos hacer un programa para que nos digáis cuáles son las que menos os han gustado de vuestro equipo, las equipaciones, ¿vale? Oye, también podemos decir las que más os han gustado y no estamos tan negativos, no sé. Pero bueno, empecemos por las malas, por las feas, las que no os gustaron, las que no iban con el espíritu de vuestro equipo, por ejemplo. ¿O cómo te han equipado? Yo recuerdo un amigo, ¿te acuerdas? Las equipaciones que nos ponían de pequeños algunos. Yo tenía una que adoraba, que era de Irlanda del Norte. ¿Irlanda del Norte? ¿En qué estaban pensando mis padres para comprarme una equipación de Irlanda del Norte? Yo lo máximo que he tenido creo que ha sido una camiseta del Manchester United. No, no, pues yo una de esta, pero de esta que no era de Irlanda del Norte. ¿De la selección nacional? Sí, sí, de la selección nacional, pero vamos, que me refiero, que no fueron a Irlanda del Norte a comprarla. No sé si me explico. Fueron al baratillo ese. Exactamente. Iba yo con mi camiseta de Irlanda del Norte... Bueno, a todos lados. Hoy los fans de Star Wars, así para empezar, están de luto porque hoy nos ha dejado a la edad de 93 años, nació el 17 de enero del 31, el señor James Earl Jones, que era Darth Vader. Knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. Este es el momentazo. He told me you killed him. No. I am your father. I am your father. Ahí con el pulmoncillo y el de haberse diciendo, pasado en su juventud fumando celtas. Y Luke con una mano menos, porque sí, le corta la mano. Es el imperio contraataca. ¿Vale? Que digo yo que va a ser el padre, hombre, un poquillo bestia era también. Es probablemente una de las mejores películas de toda la saga, el Imperio Contraataca. Bueno, el padre de James Earl Jones, que era la voz, luego tuvo un cameo en Big Bang.